Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan El Galpón de los Cuentos Vivientes, acá en un miércoles más, en la radio de la Casa de la Cultura, en la 940M, junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Les damos la bienvenida, soy Cristian Navarrete, junto a Marcelo. Ya estamos aquí, ya en la tarde, ¿cómo están amigas y amigos? Nos hemos quedado un poco en pausa, pero estamos aquí ya para empezar un encuentro más en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y como es costumbre, hoy nos convoca un nuevo escritor para sumergirnos en su obra y disfrutar de esta tarde. Bueno, como dijo Marce, hoy traemos acá al Galpón de los Cuentos Vivientes a otro gran escritor. Nos vamos para el norte del continente y traemos al gran Juan Rulfo, a este gran escritor mexicano, que vamos a hablar sobre él en esta conversación de esta tarde de miércoles, Marce. Correcto, Cristian. Hoy nos convoca la obra maravillosa de este gran escritor mexicano, como es Juan Rulfo, con quien estaremos conversando, si se quiere, y para ver qué nos dice, qué nuevos secretos nos revela su obra, una obra corta, breve, pero sumamente aplaudida a nivel mundial en el mundo de la literatura y también muy condecorada y reconocida por otros grandes escritores. Así es, para todas las personas que nos están escuchando y para las que no, bueno, les damos la información. Juan Rulfo, como es más conocido este escritor, sin embargo, su nombre es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, más conocido como Juan Rulfo, quien nació en su Sayula, en Jalisco, el 16 de mayo de 1917 y muere en la Ciudad de México a los 68 años, el 7 de enero de 1986. Como bien lo dijo Cristian, su largo nombre completo de Juan Rulfo, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, en 1967... Joaquín Soler Serrano le realizaría una entrevista en España para Televisión Española y empezaría de una forma bastante agraciada diciendo: me pusieron todos los nombres de pila de mis ancestros porque a través de ellos vivía su historia. Es a través de esta forma que Juan Rulfo empieza a hablar en esta entrevista y también deja entrever ciertos vínculos que lo unen con su obra, ¿no? Ese mundo del fantasma, de las personas no muertas y de los lugares imaginarios que a través de su estilo parecen reales. Así es, Marcelo, y bueno, Juan Rulfo fue escritor, fue guionista, fue fotógrafo, vendedor de neumáticos y también cobrador de seguros, así como muchos de los escritores que hemos tratado acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes, gente que se ha ido ganando la vida de acuerdo a sus características y de acuerdo a sus circunstancias y que luego van a estallar dentro de la literatura. Perteneciente a la generación del 52, la reputación de Juan Rulfo se asienta en dos grandes libros que ya vamos a hablar sobre aquellos. Por lo tanto, vamos a continuar con este gran escritor en esta tarde entre sol, entre brisa, una tarde muy, muy, muy playera, digamos, para todas las personas que conocen ese clima. Estamos locos ya No así sabemos que... a qué atenernos, no sabemos sí. si salimos con pinta dominguera o salimos como esquimales, porque el clima nos cambia en cuestión de horas. Así es, y por lo tanto traemos, y bueno, el clima da para hablar de este gran, gran, gran escritor, Juan Rulfo. Uno de los grandes escritores de Latinoamérica del siglo XX, donde va a marcar dentro de sus obras una combinación de la realidad, de la fantasía, y de cuya acción se desarrolla en los escenarios mexicanos, aquellos los cuales el poder trata de ocultar y que estos grandes escritores nos traen a colación, nos traen a nuestra imaginación y a nuestras ideas, esa realidad y esa fantasía, esa ficción también de esos sitios donde parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas, Marce. Correcto, Cristian. Y para empezar a entrar en el contexto que crea su obra literaria Juan Rulfo, debemos remontarnos un poco a sus orígenes. Recordemos que Juan Rulfo es enviado a un orfanato por la muerte de sus padres, en donde realmente él empieza a deprimirse mucho desde muy niño. Entonces, a través de este sentimiento de depresión, Juan Rulfo va a encontrar en la escritura su vínculo de drenaje y de reencuentro consigo mismo. Es por eso que sus cuentos tienen una atmósfera bastante lúgubre, se diría, y eso le dota de cierto misticismo y riqueza al mismo tiempo. Juan Rulfo sería víctima de una de las revoluciones mexicanas, de una pequeña guerra civil, denominada como la Revolución Crispera, ¿no? Donde, por designios del Estado, apenas un sacerdote podía hacerse cargo de 10.000 habitantes, y por tal motivo varias iglesias se cerraron. Como ustedes saben, México es un país bastante ahondado a la creencia, y esto obligó a que ciertos campesinos se levantaran en armas para defender sus iglesias y más que nada sus creencias. Así es, y sin embargo, dentro de esto de que dice Marce, Juan Rulfo a través de sus obras parte a la literatura mexicana y termina en un punto determinado, es uno de los precursores, donde marca el fin de la novela revolucionaria, así como marcó Marcelo dentro de ese contexto en el cual se estaba sumergido México, donde los campesinos, la gente más humilde empezó a preguntarse y hacer cuenta de lo que les estaba sucediendo y a levantarse en armas, y lo que nosotros conocemos a través de la historia de México, a través de una historia de revoluciones fallidas y otras no tanto, en la cual el gran Juan Rulfo marca, y dentro de esto abre una brecha entre la novela revolucionaria y la literatura mexicana, dentro de que le permite Juan Rulfo experimentar narrativas, y dentro de esto va a entrar dentro de los escritores pertenecientes a ese boom latinoamericano, y en los cuales están otros escritores también muy, muy afamados, que también los vamos a tratar aquí en este su programa, El Galpón de los Cuentos Vivientes. Correcto, Cristian, y como bien lo decía, Juan Rulfo es arrasado tal vez por el momento y la coyuntura que vive dentro del boom latinoamericano. Si bien es cierto, cuatro grandes escritores son los baluartes de este auge de la literatura latinoamericana, la obra de Juan Rulfo es muy fundamental y base para las generaciones venideras en la literatura y también para sus contemporáneos. Es muy aplaudido por Julio Cortázar, también por el mismo Jorge Luis Borges, y toda su generación lo va a aplaudir como uno de los grandes maestros, principalmente del relato y del cuento. Así es, ¿y qué les parece, audiencia y Marce, si vamos con música en esta tarde? Les invitamos a escuchar a Tom Waits con su canción Had Me Girl. Así que volvemos con más de Juan Rulfo y seguimos con este su programa, El Galpón de los Cuentos. Disfruten videos de esta tarde y empezamos. Had me a girl in San Diego. One day she just had to go. And then I had me a girl in Tallahassee. Boy, what a foxy lassie. And my doctor says I'll be alright, but I'm feeling blue. And my doctor says I'll be alright. Doctor says I'll be alright. doctor says I'll be alright, but I'm feeling blue. Doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. And then I had me a girl in Mississippi. Oh, she sure was kippy. Had me a girl from England. She done split for the mainland. And then I had me a girl from New York. Up and pulled my cork, and my doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. And my doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right. Well, the doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. Doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. Then I had me a girl from North Dakota. She was just filling her quota. Then I had me a girl from Chula Vista. I was in love with a sister. Then I had me a girl from doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. And my doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. And my doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right. Well, my doctor said I'll be all right, but I'm feeling blue. Then I had me a girl from France, just wanted to get in her pants. Then I had me a girl from Toledo. Boy, she sure was neato. Then I had me a girl from North Carolina. She's still on my mind. And my doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. And my doctor says I'll be all right. The doctor says I'll be all right. Well, the doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right. Well, my doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. Well, the doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right. Doctor says I'll be all right, but I'm feeling blue. Y continuamos después de escuchar esta gran canción de Tom Waits con el programa, con este galpón de donde sacamos en esta oportunidad a Juan Rulfo. ¿Qué te parece, Marcelo, si mandamos unos saluditos? Correcto, Cristian, como siempre nos escriben nuestros amigos que nos escuchan. Un saludo para Juan Flores, que nos está escuchando desde su lugar de trabajo. Igual para Diana Lema, y también para Rodis Chavarría. Así es, un saludo para todos quienes pertenecen al equipo Los Pijudos, que están participando en un campeonato nuevamente en la Facultad de Comunicación Social. Y un saludo muy especial para Juan Carlos Molina, quien nos está acompañando acá los días martes en los deportes y los viernes en el juguete rabioso. Hoy está de cumpleaños, le mandamos un saludito a través de este su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Y está acá también Dani, entró a la cabina, nos otro saludo. Un saludo, Dani. Y bueno, y continuamos con más de Juan Rulfo esta tarde. Correcto, Cristian, y como ya lo decíamos, el mundo literario de Juan Rulfo está cargado por un espectro fantasmagórico que dota de riqueza a su obra. Además de poseer un estilo bastante apegado a lo que es la lengua autóctona de México, sin necesidad de caer en el cliché de crear al personaje estereotipado, Juan Rulfo construye a sus personajes basados en el entorno que le rodea. Es tanto que en 1946, cuando Juan Rulfo empezó a dedicarse a la fotografía, la revista del Fondo de Cultura Económica le realizó la invitación para que Juan Rulfo dirija una sesión fotográfica en los escenarios donde se había inspirado su obra. Juan Rulfo dijo, bueno, pues quieren conocer esos lugares, lean el libro y búsquenlo dentro de todo México. Así es, Juan Rulfo también va a quedar a muy temprana edad huérfano de su padre, a los 7 años, y 4 años después va a fallecer su madre. En 1924 inicia sus estudios de primaria. En 1929 se trasladó a San Gabriel y vivió con su abuelo posteriormente en el orfanatorio Luis Silva. Actualmente, Instituto Luis Silva en la ciudad de Guadalajara. También ingresó en la universidad de ese mismo estado en 1933, pero al estar en huelga optó por trasladarse a la Ciudad de México, donde asistió de oyente al colegio de San Ildefonso. Donde también estudió Octavio Paz. Así es, ahí bastante donde icónico es el Colegio San Ildefonso, puesto que Alfonso Reyes, otro de los grandes escritores mexicanos, también cursó por esas aulas, lo mismo que Juan José Arreola. Es bastante extraño cómo los lugares coinciden generacionalmente para dar plataforma a las futuras figuras de la literatura. Yo espero que la Facultad de Comunicación sea bueno, ese, también es importante ese espacio para quienes hacemos un poco de o intentamos hacer literatura dentro de esta de este país, de esta ciudad. Si nos ponemos a pensar, aquí se daba en la Facultad de Jurisprudencia, ¿no? Uh-huh. Sí, en ese sentido. En el 46, en la década del 46, Juan Rulfo también va a hacer su labor fotográfica, en la que realizó notables composiciones, donde trabajó para la compañía Goodrich Euskadi, en 1946 hasta 1952 como agente viajero. También en el 47 se va a casar con Clara Angelina Aparicio Reyes, con quien tuvo 4 hijos. Entre el 54 y el 57 va a ser colaborador de la Comisión de Papaloapán y editor en el Instituto Nacional Indigenista de la Ciudad de México. Tanto la obra fotográfica de Juan Rulfo como su obra literaria compaginan muchos temas importantes, como es el indígena y su situación, el contexto en el cual se mueve, y más que nada la potencia naturalista que posee cada una de sus fotografías, que se encuentran ahora en el Archivo Nacional Juan Rulfo y también en el Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México. Así es, y aquí dentro de este contexto vamos a entrar ya a las obras. Pues Juan Rulfo, dentro de estas obras, aunque fueron pocas, le valió un reconocimiento importante dentro del mundo de habla española, en el que se concretó en premios tan importantes como el Nacional de Letras en el 70 y el Gran Premio Príncipe de Asturias de España en 1983. Sus obras fueron traducidas a numerosos idiomas y en 1953 apareció el primero de ellos, El Llano en Llamas, que incluía 17 narraciones, algunas de ellas situadas en la mítica Comala. Correcto, y Cristian acaba de traer a colación el reino imaginario de Comala. Roberto Bolaño diría sobre esta ciudad que es la ciudad de la muerte, en una conferencia dictada en el año 2000. Si bien es cierto, en el año de 1953 aparece El Llano en Llamas, hay que decirlo de esta forma. 1948 aparece uno de los cuentos que forma parte de El Llano en Llamas, que es La Cuesta de las Comadres, publicado en la revista Pan de México, en donde Juan Rulfo se presenta como un escritor. Si bien es cierto, Juan Rulfo aparece como escritor de cuentos, no es hasta 1953, como ya lo dijimos, que hace una recopilación de todos sus cuentos, 17 en total, para presentarnos El Llano en Llamas. Así es, y dentro de este gran escritor, dentro de lo que hace El Llano en Llamas, que en el 51 la revista América lo publica, en el cuento Diles que no me maten, en el 53 del Fondo de Cultura Económica, integró este Llano en Llamas, que le pertenece al cuento Nos han dado la tierra, de la colección Letras Mexicanas. Como ya dijo Marcelo, dentro de esto va a aparecer uno de los pueblos más importantes y más reconocidos, vienen a ser Comala, al igual que Macondo en su tiempo. Son sitios emblemáticos de la literatura, donde inclusive se ha hecho muchas referencias acerca de esto, inclusive canciones, otros cuentos, estudios, y es importante entender dentro de cómo lo maneja Juan Rulfo a este sitio, donde va a establecer una relación muy directa dentro de sus cuentos con esta ciudad en el punto de la Revolución Industrial, donde todo lo que se marca a través de esto, donde todo este pueblo sale de y lo que ha ocurrido, bueno, aquí en el país también, salen todos los ciudadanos a buscar un nuevo futuro, ya dentro del capitalismo brutal, donde van a querer emigrar a otros sitios, y va a desentrañarse todos estos cuentos de Juan Rulfo, donde va a constar todas estas realidades y estos simbolismos y estos significados que son tan importantes dentro de las letras nacionales y también latinoamericanas. Si bien es cierto, Comala es el punto álgido de la creación literaria de Juan Rulfo, también hay que admitir un cuento que es sumamente el preámbulo para entrar a la ciudad de los muertos, que es Lubina. Cuando se publica este texto, Juan Rulfo ya presenta la estructura de lo que será posteriormente el escenario donde se desarrolla su novela Pedro Páramo, Comala. Es ahí donde los críticos y sus estudiosos hasta la fecha coinciden de que Lubina es la entrada al mundo mágico, al mundo fantasmagórico de Juan Rulfo, y por el cual se hacen muchas comparaciones tanto en Lubina como en Comala. Unos críticos dicen que antes de ser Comala fue Lubina, en cuanto a la decisión del nombre. Otros dicen que en Lubina Juan Rulfo ya presentó los avances de lo que va a ser posteriormente en Pedro Páramo, pero se sigue trabajando sobre el tema de Juan Rulfo, lo cual enriquece los estudios de literatura y más que nada a los lectores que llegan a Juan Rulfo. Así que les recomendamos a este gran escritor mexicano para que se inmiscuyan en su narrativa y en su obra. Así es, el Pedro Páramo fue muy estimado como ya dijo Marcelo anteriormente, fue muy estimada por autores de la talla de Jorge Luis Borges, quien dijo que Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispana y aún de toda la literatura. Al igual que García Márquez, quien escribió que Álvaro Mutis subió a grandes zancadas de los 7 pisos de mi casa con un paquete de libros, decía Gabriel García Márquez, y se paró del montón el más pequeño y corto y me dijo, muerto de risa, lea esa vaina, carajo, para que aprenda. Era el Pedro Páramo. Aquella noche no pude dormir, dice Gabriel García Márquez, mientras no termine la segunda lectura. Nunca, desde la noche tremenda en que leí La Metamorfosis de Kafka y una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción semejante, aclaraba García Márquez al respecto de este gran cuento, el Pedro Páramo. Correcto, Cristian. Y no solo los grandes escritores del siglo XX se rindieron ante la obra de Juan Rulfo, sino que incluso los escritores de nuestra línea temporal actual se siguen rindiendo a Juan Rulfo. Vilamatas, por ejemplo, Enrique Vilamatas, el escritor español, nos habla de Juan Rulfo como el escritor que es capaz de choquear a todos con pocas palabras. Pedro Páramo es la expresión más acérrima del dolor y del mundo oscuro que un ser humano puede guardar en su corazón y en su mente. Por otra parte, un crítico cubano, la Universidad Central de Venezuela realizó un estudio crítico sobre Pedro Páramo, en donde se concluye que es la novela perfecta escrita en el siglo XX, por los recursos literarios y también por el uso que se le da no solo a todos sus personajes, sino a que obliga al lector a inmiscuirse dentro del laberíntico mundo de Comal. Así es, el Pedro Páramo, según el mismo Juan Rulfo, decía que en 5 meses, de abril a septiembre del 57, lo escribió apenas 23 ediciones y reimpresiones. La novela había vendido más de 1 millón en Estados Unidos nada más hasta noviembre del 97, mientras otras ediciones en su tierra natal, México, así como en otros países, al igual que acá en Ecuador, tenemos el gusto de poder acceder al Pedro Páramo. Y dentro de esto vemos la gran influencia que tiene este cuento ya en el desarrollo del realismo mágico que está contado el Pedro Páramo, intercalando la primera y la tercera persona, en el cual provoca todo eso, ¿no? Toda esa ficción y esa realidad, y que nos maneja dentro de ese punto. Al igual, como siempre aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, les indicamos que pueden leer este gran libro, igualmente para aquellas personas, para aquellos profesores que están escuchando este programa y puedan buscan libros que les atraiga a sus estudiantes. Pues Pedro Páramo y El Llano en Llamas son obras sumamente recomendables que nos abren la perspectiva a otra realidad que se refleja en nuestra realidad hasta el día de hoy. Así es, también este libro fue incluido en la lista de las 100 mejores novelas del siglo XX en el periódico español El Mundo. La novela, al igual, ha tenido traducciones incontables de idiomas, así como ha recibido numerosas adaptaciones al cine. Por ejemplo, la primera fue dirigida por Carlos Velo y protagonizada por John Gavin en 1967, y esto hace que este libro sea uno de los más importantes, si no uno de cabecera, para poder entender un poco la realidad mexicana y también entender el desarrollo del realismo mágico que luego se va a dar dentro de otros autores. Correcto, Cristian. Si bien es cierto, cuando uno se enfrenta a Pedro Páramo encuentra varias influencias de la literatura universal, entre ello aparece a breves rasgos una influencia de William Faulkner, por quien Juan Rulfo sentía una gran admiración y era una de sus escritores favoritos. Por otra parte, podemos evidenciar esta influencia de Faulkner en Pedro Páramo el momento que empieza a hablar el personaje de que le da nombre a la novela, ¿no? Y empieza a darse un gran monólogo reconstruyendo su historia. Es ahí donde se encuentran los ecos de las influencias que Juan Rulfo tenía. Otra de las grandes influencias que tiene Juan Rulfo es haber conocido a otro gran escritor, que ya hablaremos más a profundidad de él en algún momento en el Galpón, que es José María Arguedas, con quien comparte una gran amistad cuando se conocen en Alemania en el segundo encuentro de escritores latinoamericanos. A través de una relación epistolar, Juan Rulfo decide presentarle ciertos borradores de Pedro Páramo, y José María Arguedas, respondiéndole a una de sus cartas, dice: es la novela con la cual el ser humano puede identificarse. Así es, al igual Susan Sontag, también la gran fotógrafa, la gran teórica de la imagen estadounidense, habla sobre la novela y habla que es una de las grandes obras maestras de la literatura del siglo XX, e igual no solamente es una gran obra, sino una de las más influyentes dentro de este mismo siglo. Y aquí hay que, y dentro de este punto, más debemos interpretar que un libro tan pequeño, un libro que se puede leer en un día, en horas, ¿no? En horas, 2 horas, 1 hora. Puedes llegar a hacer esto, ¿no? Puedes llegar a ser uno de los más influyentes dentro de la literatura mundial. Me parece que ahí radica la importancia de Juan Rulfo dentro de las letras, y donde igual, como hemos dicho con otros autores, para quienes quieran aprender a escribir, para quienes quieran aprender a leer también de mejor forma, les invitamos a leer el gran Pedro Páramo. Correcto, y justo bien lo decía Cristian, ¿cómo es posible que un pequeño libro en cuanto a extensión sea capaz de tener tanto contenido que es realmente un mundo entero por descubrir? Lo mismo ocurre con El túnel de Ernesto Sábato, a quien ya le dedicamos un programa, y también posteriormente en La isla misteriosa de José Saramago. Son textos de corta extensión, pero que poseen una gran cantidad de recursos, no solo literarios, sino también sociales, psicológicos y más que nada humanos, que nos permiten no solo identificarnos, sino abordarlo desde diferentes entradas, ¿no? El Fondo de Cultura le dedicó un estudio fotográfico a esta obra, y posteriormente la Universidad Nacional de México le ha dedicado y le sigue dedicando tesis enteras, ya solo desde la situación histórica, literaria, a Juan Rulfo. Por lo tanto, podemos decir que es un escritor vigente. Así es, y les dejamos con esta última reflexión de Marce, y vamos con más música. Correcto, nos acompaña ahora Carlos Santana con su tema Black Woman. Thank you. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Estamos de vuelta acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Un saludo muy especial a Michelle, quien nos trajo unos ricos ponqués para esta tarde de frío. Nos dice que está lloviendo, está pegando el aguacero. Igual seguimos con saludos. Un saludito para la Gabriela Ortiz. Un besote, te amo mucho. Gracias por estar escuchándonos esta tarde de miércoles en El Galpón. Un saludo muy importante para Pamela León, que nos escucha desde Guayaquil. Un saludo inmenso, Pame. Te mandamos un fuerte abrazo de parte del Galpón de los Cuentos Vivientes. Igual otro saludo para Berta Tapia, para Carlos Bolaños, para la Carly Palacios también, para Fran Pinto, para la Joyce también Cruz y para Johnny Cedeño. Muchísimas gracias por su sintonía y por su fidelidad a este su programa, que lo hacemos para ustedes. De igual forma, mándenos mensajitos, saludos, críticas, preguntas, insultos, sugerencias de lo tema. Que sea que puedan mandar. Y bueno, cerramos de sección de saludos para Blanca González, que se encuentra atravesando un problema de salud bastante difícil, así que le enviamos toda nuestra buena vibra de parte del Galpón. Así es, y continuamos con El Galpón y con Juan Rufo. Igual, para ir completando la idea de este texto de Pedro Páramo, para ir hablando ya de, no sé, para pasar al Llano en Llamas, hablar un poquito también del Llano en Llamas. Sí, me parece adecuado, correcto. Al igual que la Rayuela de Cortázar, dentro del área de la literatura, y también Las Meninas de Diego Velasco, dentro de la... Perdón, Velázquez, Diego Velasco. ¿Verdad? Diego Velasco, el profesor, sí, profesor de la foto. Un saludo también. Bueno, para Las Meninas de Diego Velázquez, en el área de la pintura, Juan Rulfo, en este texto de Pedro Páramo, implica al lector como contemplador dentro de su interpretación, y dentro de eso fabrica nuevas ideas. El mismo lector va a fabricarse nuevos mundos a través de este texto, y por lo tanto es tan importante la narración de Juan Preciado, al igual que la narración de Pedro Páramo, donde al lector le hace un juego de contemplación, y que parecería que uno está inmerso dentro del cuento. Correcto, y eso es lo que permite al lector engancharse con la historia que presenta Juan Rulfo, y también que se identifique con la situación que está viviendo. Por otra parte, Casa de las Américas en 1967 realizó una publicación especial en homenaje a Juan Rulfo, con un prólogo muy bonito de Antonio Benítez, en donde el escritor nos dice de la siguiente forma, describiendo a Rulfo. Rulfo es un narrador excepcional, recrea admirablemente el lenguaje campesino con nuevas técnicas. Su temática es vigorosa, auténtica, crítica y con todo una increíble economía de medios y una rara poesía. La poesía se encuentra inmiscuida dentro de Juan Rulfo por los usos de figuras literarias muy transformadas, los retuércanos adecuados, las hipérboles, los símiles, es lo que permite que esta novela sea una joya dentro de la literatura mundial. Así es, y para aquellas personas que todavía no se convencen de que esta es una buena obra, les voy a citar una línea del tiempo dentro de Pedro Páramo, donde Lucas Páramo es asesinado en la boda a causa de una bala destinada al novio, y Pedro después mata a la mayoría de las personas que concurrieron a aquellas nupcias, y también va a dejar lisiado un hombre a quien Juan oye hablar en la tumba. Es uno de los línea de tiempo dentro de este gran texto, donde se juega con la muerte, donde parecerían que todos están muertos, pero bueno, les dejo ese detalle tan importante. No sé si tú tienes otro, sí, justamente, otro pasaje, amigo Marce, por aquí, en donde Juan Rulfo nos demuestra toda su vigorosidad literaria. Y, como... y dice yo: te voy a dar 10 pesos para cada uno, ahí nomás, para sus gastos más urgentes. Les dices que el resto está aquí guardado y a su disposición. No es conveniente cargar tanto dinero andando en esos trajines. Entre paréntesis, ¿te gustaría el ranchito de la Puerta de la Piedra? Bueno, pues es tuyo, desde ahorita. Te vas a llevar al licenciado Gerardo Trujillo de Comala, y ahí mismo pondrá tu nombre en la propiedad. ¿Qué dices? En esta escena, Juan Rulfo nos muestra lo que Cristian nos nombraba al inicio del programa, ese capitalismo incipiente en la ciudad de en el país mexicano, cuando todo a través, toda negociación, todo fraude, si se quiere, se realizaba a través de la palabra, y la palabra tenía validez. ¿Para qué? Para que la figura de Pedro Páramo siga adquiriendo poder y sea el personaje único que reine sobre ese reino mágico que es Comala. Así es, y para seguir con este programa y con este invitado tan especial, Juan Rulfo, vamos a trasladarnos un poquito hacia su otro gran texto, El Llano en Llamas. Su primera edición sale en 1953, publicada en México DF por el Fondo de Cultura Económica. Estaba compuesto por 15 relatos, algunos de ellos publicados en las revistas Panamericana y otros inéditos, escritos con el apoyo económico de la beca de la Fundación Rockefeller en México y el Centro Mexicano de Escritores. Correcto, y es exactamente este libro, esta recopilación de sus obras, el que le da lanzamiento a la plataforma mundial. Juan Rulfo, cuando presenta El Llano en Llamas, es un escritor ya maduro, de 33 años, y posteriormente recibe halagos no solo de la Academia de la Lengua Mexicana, sino también de la Española y Latinoamericana. Uno de los cuentos más maravillosos que se encuentran en El Llano en Llamas es Si oyes ladrar los perros, que narra las desventuras de un padre que busca desesperadamente salvar a su hijo mientras van atravesando el desierto en busca de un médico para que salve a su hijo, que es un bandolero y sufre de una herida. Así es, y a partir del 72, de la década del 70, fecha en donde sale la cuarta edición corregida y aumentada de este texto, se incluyen dos cuentos más, El Día del Derrumbe y La Herencia de Matilde Arcángel, haciendo un total de 17 relatos que conforman la versión definitiva. La segunda edición fue publicada en 1955 y la tercera en 1959. Para toda nuestra gente que nos está escuchando, otro de los grandes textos de la literatura nacional que pueden conseguir, que pueden leer. Literatura nacional, ¿no? Perdón, sí. Literatura mundial, perdón. Internacional, latinoamericana. Latinoamericana. que pueden encontrar y que pueden leerla sin ningún problema. Correcto. Y un dato bastante curioso, también como fotógrafo y corredor de seguros y vendedor de llantas, Juan Rulfo también fue guionista. Y en esta actividad realizó muchas... ayudó bastante a la industria cinematográfica de México, una de las industrias más importantes a nivel mundial, justo en su momento de la época de oro. Una de sus novelas muy poco conocidas, titulada El Gallo de Oro, fue llevada al cine, interpretada magistralmente por Ignacio López Tarso y Lucha Villa, recibiendo críticas favorables, puesto que Juan Rulfo trabajó no solo en la creación de esta novela, sino también en la construcción de este guion. Así es, y para continuar con el programa vamos con más música y volvemos para ya ir concluyendo. Se nos ha pasado el tiempo volando con este gran escritor, Juan Rulfo. Volvemos con más. Morena la ingratitud, allá, con que me trata tu pecho, allá, morena. Hacen que de ti me aleje, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Entre lágrimas desecho, ay, ay, morena. Ni contigo ni sin ti, ay, ay, pasar esta vida quiero. Ay, morena, contigo porque me matas, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y sin ti porque me muero, ay, ay, morena. Las penas matan, ay, ay, las penas no matan, no, ay, ay, morena. Que si las penas mataran, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya me hubiera muerto yo. Morena, que si las penas mataran, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya me hubiera muerto yo, ay, ay, morena. Bueno, y continuamos con el Galpón de los Cuentos Vivientes ya en la parte final. Y bueno, como ya veníamos hablando acerca del Llano en Llamas, varios de los relatos, como ya dijimos anteriormente, se desarrollan en el poblado de Comala, ubicado en el estado de Colima, allá en México. Aunque su inspiración sea aquel pueblo de San Gabriel, Jalisco, escenario también de su novela Pedro Páramo, publicado 2 años después, como ya lo indicamos anteriormente. El paisaje de estos de Comala va a ser siempre seco, va a ser árido, en el que vive gente solitaria, silenciosa y miserable. Así es, campesinos mexicanos que sobreviven sin esperanza tras el fracaso de la Revolución Mexicana. Correcto, Cristian, y también aquí se encuentra el cuento que para muchos fue el precursor de Comala, que es Lubina, y al cual empieza de la siguiente forma. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Ahí, con esas pocas y breves palabras, Juan Rulfo ya nos presenta un escenario, como ya lo dijo Cristian, árido, desértico, muy ensimismado e introspectivo, como lo dije, en lo cual los personajes van a irse trasladando de manera solitaria, pesada, misteriosa, y es lo que enriquece esta obra de Juan Rulfo, que sigue atrayendo a gran cantidad de lectores hasta la actualidad. Así es, Marcelo, algunos de los cuentos que están en el Llano en Llamas se sitúan históricamente dentro de la época de la Revolución de 1910 y la Guerra Cristera, denominada así, como el Llano en Llamas y la noche que lo dejaron solo, otro de los cuentos de Juan Rulfo. O en el periodo inmediatamente posterior a estas, como el Paso del Norte, que trata de la migración de los campesinos mexicanos de Estados Unidos huyendo de la miseria. Que esto, ya desde esa época, Juan Rulfo iba retratándolo, lo iba describiendo, y que sigue sucediendo, y que es un problema social dentro de estos dos países y dentro del continente. También ahora se profundiza más este problema con la presidencia de Donald Trump, ¿no? Así es, que con su muro, críticas, con su gran muro hacia los migrantes y principalmente hacia el pueblo mexicano. Como podemos ver, los problemas que Juan Rulfo nos describía en Paso al Norte, por ejemplo, siguen teniendo cola que le pisen en nuestra actualidad, pero vistas desde otras panorámicas. Así es, y otro de los cuentos nos han dado la tierra. Esto narra sobre las consecuencias de la reforma agraria que se hicieran en esa época en México. Tanto vemos que dentro de estos cuentos, dentro de esta recopilación, existe un clamor popular, una crítica social al momento, a los sucesos posteriores, un análisis a la historia y resultado por lo cual México está atravesando estas situaciones. Así es, y dentro de esto vemos también que estas obras son escritas dentro del uso del lenguaje popular, de una narración en su mayor parte, en la voz de los personajes. Juan Rulfo los hace dialogar, los trae al reconocimiento a todos aquellos personajes que se encuentran en sus cuentos, y esto hace que los lectores nos sintamos identificados dentro de su narración, dentro de lo que sucede, dentro del lenguaje popular que esto realiza, y vienen muchas relaciones dentro del lector y de estos textos, al igual que se profundiza dentro de un compromiso social, donde vemos como en otros escritores nos van a ir contando aquellas experiencias y problemas sociales que ocurren en ciertos territorios con un lenguaje muy muy rico y muy literario. Eso, el uso del lenguaje en la obra de Juan Rulfo es tan, tan bien logrado que no hace falta conocer el dialecto mexicano para entenderlo, ¿no? Si bien es cierto, el Llano en Llamas y Pedro Páramo están cargados de una jerga mexicana muy, muy propia, el lector puede identificarla y puede entender de manera clara la situación que está narrando. Como ya lo dijo Cristian, en esta recopilación de cuentos y en su novela se encuentran críticas sociales bastante fuertes, muy bien maquilladas a través de la construcción de los personajes y de los escenarios, en lo cual Juan Rulfo supo ser un maestro. Ahora, nos acaban de enviar una pregunta, Nati Zúñiga nos dice, ¿cuál es la importancia de Juan Rulfo hoy en día, en la actualidad? Pues Juan Rulfo es uno de los, como ya lo dijimos, es un escritor vigente, pues se lo sigue leyendo, se le dedican estudios hasta la actualidad, tesis de titulación, análisis críticos, y su obra sigue creando nuevas resignificaciones, reinterpretaciones, nuevas relecturas, por lo cual podemos ver que su influencia sigue vigente y por lo tanto el espectro de Juan Rulfo, al igual que su Comala, nos sigue habitando a nosotros hoy en día. Así es, al igual, y bueno, contestando la pregunta, como ya dijimos anteriormente, nos destaca épocas de revolución en la cual seguimos protestando por aquello, seguimos viendo y necesitando una revolución para cambiar este sistema. También estamos hablando sobre la migración, que no solamente es un problema dentro de Estados Unidos, México, sino que nosotros dentro de este país también vivimos procesos de migración interna, ¿no? Ejemplo claro, Juan Rulfo, pongamos el caso del escritor, tuvo que emigrar de Guadalajara, de San Gabriel, a la Ciudad de México, y eso genera un trastoque bastante fuerte, ¿no? De un pequeño poblado a la gran capital, puedes ya imaginarte toda la gran transformación que debe sufrir como sujeto. Y así es, y al igual que estábamos destacando también la reforma agraria, que esto se viene peleando hace mucho tiempo, y de igual forma ahora se sigue luchando, se sigue estableciendo nuevas ideas acerca de esto, donde las tierras deben pertenecer a quienes las trabajan y que la propiedad privada no sea una acumulación de grandes territorios, sino que todos podamos acceder a esas tierras y que en este sentido podamos... Que produzcan para todos, no solo para un pequeño número, no solo para una empresa determinada, sino que si tienes la capacidad de generar para un pequeño poblado, pues debes hacerlo. Y sí, por lo tanto, dentro de la pregunta, yo creo que esos son los temas importantes que inclusive hasta ahora se los topa, y son tan importantes que no van a dejar de ser peleados, de ser enumerados, por lo tanto... Va a estar el Juan Rulfo vigente por mucho más tiempo. Y bueno, llegamos a la parte final, Marce. Nos estamos despidiendo, ha sido un encuentro bastante gratificante y Juan Rulfo es uno de los escritores que más nos ha apasionado aquí en el Rancón. Así es, nos despedimos hasta la próxima semana. No se olviden mañana, musicalizados con Gaby y con Brenda. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos sintonizaron. Y no se olviden que estamos de concierto aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Puertas adentro están por empezar, así que los esperamos. Bienvenidos sean. Pueden venir o pueden escuchar, quedarse escuchando la programación. Van a pasar en vivo los chicos. Así que nos despedimos. Un beso. Disfruten de la música. Un beso a todos. Gaby, te amo mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.